Meditación del día 22. Viola morada, simple y doble. El alelí es una de las flores que se abren las primeras al acercarse a la bella estación de la primavera. Si tiene buena tierra, estiércol, agua y buen clima, da una abundancia de flores fabulosa. No es delicada en el cultivo y es muy varia en sus colores, los que sostiene siempre en sus especies en un mismo tinte. La morada sencilla y doble nos significan la silencia y la sobriedad. Estas virtudes moderan al hombre en el comer y beber y se sostienen con el ayuno. Son atacadas por la gula y por la embriaguez. La silencia y la sobriedad van juntas. Plántese una al lado de la otra y tocándose sus hábitos en un mismo corazón, la una fecundizará a la otra y doble sencilla formarán un fragantísimo y bello ramillete. La silencia y sobriedad en María. Ni María ni su hijo se presentaron al mundo vestidos de saco y cilicio, sin comer ni beber, como el Bautista y otros anacoretas. Así convenía para la edificación de la Iglesia, a fin de que se creyera en la humanidad del Hijo de Dios. Estas flores a María. En el comer y beber has de ser moderado, toma un justo medio. Socorrer las necesidades de la vida es la regla. Come y bebe a tiempo y horas fijas, una cantidad regulada no exorbitante. Presérvate de la suntuosidad, de la esplendidez y de los gastos inútiles y superfluos en los convites y banquetes. No busques con afán manjares exquisitos, raros y delicados, y no olvides que se trata de socorrer las necesidades de la naturaleza y no de recrearla, saborearla y deleitarla con peligro de la salud del alma y del cuerpo. Promete a María sobriedad y abstinencia, y al poner sobre sus altares un ramillete de estas flores, le dirás: Presentación de la flor. Señora, os ofrezco un ramillete de violas color morado, símbolo de mi abstinencia y sobriedad. Yo os prometo batallar con estas armas contra la gula y sus cinco hijas, la alegría vana, la bufonería, la inmundicia, la chatanería y la estupidez. Recibí, señora, esta mi ofrenda y dad fuerza a mis propósitos. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos, porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Señora del mundo,